Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de la segunda novena, su podcast semanal o casi semanal, relativo pues al béisbol y en este caso pues que estamos en la máxima instancia. Ya hoy empieza la Serie Mundial, hoy 25 de octubre de 2016, y desde Caracas, Venezuela, pues le doy la bienvenida. Yo soy Ángel Gómez y del otro lado de la línea, como es costumbre, está mi amigo y compañero. León Esquenazi, buenas tardes a todos, listos para iniciar el programa de la Serie Mundial que comienza hoy mismo en el Estadio de los Indios de Cleveland, y vamos a comentar lo que ha sucedido durante esta última semana, donde clasificaron los equipos de Cleveland y Cachorros de Chicago. Vamos a hablar, Ángel, de cada serie, cuáles fueron los puntos más importantes para que cada equipo hiciera el pase a este nuevo logro, que es llegar a la Serie Mundial, y quién vemos con más chance para llevarse la copa. ¿Te parece? ¿Cómo no? Y ya que el equipo de Cleveland clasificó primero, pues te propongo que arranquemos por esa serie, pues. ¿Cómo fue que los Indios de Cleveland, con una rotación de pitcheo donde dos de los principales tres abridores estaban lesionados, pudo llegar hasta lo máximo, que es ganar el banderín de la Liga Americana y representar entonces a la Liga en la Serie Mundial? ¿Cuál fue la clave, León? Exactamente. Bueno, y eso que fue contra viento y marea, porque los Indios no salieron como favoritos en esa serie. Tampoco salieron como favoritos para la serie que viene. Pero sabemos que es un equipo de sorpresas, es un equipo que tiene las herramientas, ya lo demostró en esta serie pasada contra los Blue Jays, y posiblemente vamos a tener una serie bastante disputada. Habíamos hablado en un principio de lo mejorado que estaba Cleveland por la falta de brazos como Dani Salazar y Carrasco, Marlon Carrasco. Correcto. Que habían dejado mermada una de las mejores rotaciones, quizás no la mejor que podía presentar un equipo en este momento de postemporada. Y no sabíamos de verdad qué resultado le podría haber dado al sustituirlos por brazos como el de Tomlin y el de Bauer. Grata sorpresa que el manager Francona nos ha dado con unas demostraciones de manejo de picheo de verdad fabuloso. El equipo ganó sus primeros tres encuentros, puso a los Blue Jays contra la pared. Ya se había dicho que de las últimas 12 series, desde los años 80, de las últimas 12 series, que empezaron de manera lisa, 3 a 0, solo una fue perdida, que fue la de los Medias Rojas, cuando revolcaron a los Yankees después de tener la serie 3 a 0 en su y ganar 2 puntos. Todas las demás series, el que ganó 3 a 0 terminaba ganando el campeonato de la Liga Americana o de la Liga Nacional en tal caso, y seguía para la serie. Así que esto fue algo que de alguna manera refrescaba mucho a los Indios de Cleveland, porque dicen esto no lo vamos a perder ya. Los Blue Jays empezaron en la serie en su casa ganándola, pero perdieron y ganaron el juego para salvarse y poner la serie 3 a 1. Venía Estrada a lanzar por ellos. Sorpresivamente, Francona nos demuestra otra de sus habilidades y mete al novato. ¿Cómo que se llama el novato? Merry, es el novato. Apenas tenía, creo que, una salida como abridor. Brian Merry. Y nos vino como con 6 entradas fabulosas, permitiendo apenas 2 hits. Y sin permitir carrera. Así que con un equipo así es muy difícil que fueran a perder ese partido, y lamentablemente para los fanáticos de los Blue Jays se quedaron otra vez en el terreno, y no sabemos por cuánto tiempo, porque sabemos que los Blue Jays es un equipo que va ahora a reestructurarse, y de la manera como han venido jugando los equipos de la liga, de la división este, de la Liga Americana, creo que los Blue Jays van a tener trabajo para volver a ponerse en una calidad de equipo como la que presentaron este equipo. Y el factor X dentro de esa ecuación, pues bueno, hay dos factores X. Uno ya lo mencionaste, es el manager Francona en el manejo del relevo, pero dentro del relevo hay que hacerle una estatua a Andrew Miller, que apareció en los cuatro juegos, estoy hablando de la serie final, apareció en los cuatro juegos, lanzó 7 2/3, ponchó a 14, pues casi dos ponches por inning, apenas 3 hits y 0 carreras permitidas. De hecho, si ampliamos la postemporada y metemos también la serie divisional, el pitcher Miller no ha permitido ninguna carrera limpia en 11 2/3, y en esos 11 2/3 tiene 21 ponches. Esos 21 ponches, León, son uno menos que el segundo récord de todos los tiempos en postemporada, que lo tiene Kelvin Herrera. Con lo que cuando ponche al primero, que yo estoy seguro que va a ser el día de hoy, pues porque Francona lo va a seguir utilizando hasta el extremo, entonces ya va a estar en el segundo lugar empatado con Kelvin Herrera. Y el récord de todos los tiempos para un relevista en una sola postemporada es de nuestro compatriota Elkir Rodríguez, que en aquel año de novato, que tú lo recuerdas, en el 2002, cuando salió en aquella postemporada por los Angels, tuvo una efectividad de 1.93 y ponchó a 28 en 18 2/3. Es decir que en este momento Miller está a 7 ponches del récord de todos los tiempos, y yo estoy seguro que lo va a igualar y lo va a superar, porque con este dominio que ha tenido el que fue el MVP entonces de esta serie final, pues yo no dudo que va a lograr esos 7 ponches y más. Esto para que Miller aparezca, el juego tiene que estar cerrado. Exacto. Cerrado, y en muchos de los casos con una ventaja pequeña de los hitos de clima. Exacto. Puesto que la ventaja es muy amplia, probablemente metan a otros brazos, y si la ventaja es muy negativa, tampoco lo vayan a tomar, para no quemarlo para el próximo juego. Exacto. Y bueno, y también estuvo muy dominante el cerrador Cody Allen, que también apareció en los cuatro juegos, tuvo 3 salvadas y pues tampoco permitió carrera limpia. Y el otro que apareció en los cuatro juegos, que lo estuvieron exprimiendo, fue Brian Shaw. Brian Shaw estuvo en cuatro oportunidades, en cuatro juegos, como dije, y bueno, formando parte de ese bullpen tan dominante del equipo de los Indios, y ahí estuvo la clave. ¿Qué pasó con el bateo? Una observación que quería hacer como algo peculiar fue otro de los, digamos, de las suertes que tuvo el equipo, era el lanzador Howard. Sí. Se presenta abriendo el juego con una herida provocada por reparar o tratar de volar un dron que tenía de juguete. Pues. Sí. Y entonces esa herida no ha cicatrizado bien, el pitcher abre y empieza a sangrar por un lado de la mano, a chorrear sangre sobre el terreno. Sí, primera vez que yo veo. La regla, primera vez también, porque la regla dice, la regla de gol, es que no puede haber nada en la mano, entre lo que es la piel de la mano y la pelota. No puede haber ningún tipo de sustancia, ningún tipo de ungüento, ningún tipo de producto, nada. Y lamentablemente era justo la mano con la que él estaba lanzando. Si hubiese tenido la herida del lado del guante, no le hubieran dicho nada. Simplemente, bueno, si puede lanzar así, sigue lanzando. Mala suerte. ¿Entiendes? Pero en este caso era en la mano de lanzar. Sí, tuvo que ser expulsado. El pitcher fue expulsado sin haber terminado la primera entrada, dejando al equipo prácticamente sin el abridor principal de ese día. Y con todo y eso, mantuvieron la ventaja y ganaron el partido. Sí, definitivamente lo más cercano a eso que yo había visto fue, te lo comenté fuera de micrófono, lo de la media sangrante de Curt Schilling, que todos recordamos aquella serie mundial Esa media, por cierto, está en Cooperstown. Esa media la llevaron hasta Cooperstown. Pero bueno, eso fue escalofriante, pues ver el dedo de cuando él se preparaba para lanzar, bueno, y eso eran chorros y chorros, eso no lo podían permitir. Por cierto, una curiosidad, León, Justin Verlander tuiteó durante ese juego y dijo, bueno, sí, la regla dice que no puede haber ninguna sustancia extraña. Entonces me van a decir que los puntos no son una sustancia extraña. Si hubiera lanzado sin sangrar, de repente hubieran podido reclamar de que, bueno, tenía esos puntos, que era una sustancia extraña. Desde el punto de vista de la regla, ¿no? Ya va, ¿cuántos pitcher habrán lanzado teniendo una curita alrededor? Exacto, es una sustancia extraña. Y a lo mejor no lo han visto. Y eso recuerda que la curita de alguna manera le puede dar un agarre distinto a la pelota. Aparte que lo protege de alguna ampolla que está curándose. Así es. Mira, el bateo del equipo de Cleveland, si analizamos un poco el bateo, pues entonces realmente no estuvo tan... Fue un bateo oportuno que le generó a Francona esas ventajas tempraneras que le permitió utilizar su bullpen. Pero si tú te vas a los números, realmente el único que bateó por encima de 300 fue Francisco Lindor. Los demás estuvieron en 250, 180... 0.50, Kimni 0.50. Lo único que hubo, una buena cantidad de jonrones, pues un jonrón de Lindor, otro de Coco Cris, otro de Napoli, dos jonrones de Santana, un jonrón de Jason Kimni. Ahí fue donde yo veo que estuvo la diferencia, porque el equipo de Toronto, que es el equipo que uno espera que va a estar produciendo batazos de cuatro esquinas, apenas el jugador Donaldson y el jugador Saunders pudieron sacar la bola. Entonces, en ese aspecto, yo creo que estuvo la diferencia. Los Blue Jays no pudieron repetir en esta serie final lo que sí hicieron en la serie de división, donde realmente aplastaron a su rival de turno con el poder. Aquí no lo pudieron hacer. Claro, son dos caras de la misma moneda. Un equipo que tiene un buen picheo no puede permitir batazos largos o batazos frecuentes del otro ofensivo. Entonces, por los dos lados se puede ver la misma situación. Perdón, Ángel, para hacerte la mala la información, lo que tú decías del bateo, ¿no? Yo no resalté mucho la parte de bateo porque vamos a ver los resultados incluidos. Cleveland gana el primer partido apenas por blanqueo 2-0. Eso no te dice que un equipo bateó mucho más que el otro. Simplemente lograron hacer las carreras necesarias. Por eso te digo, por eso te hablo de bateo oportuno. Sí. Oportuno, en cierta manera sí. El otro lo ganan 2-1. O sea, si te das cuenta, el picheo sigue siendo el que da la talla. Finalmente viene el tercer juego y lo ganan 4-2. Por lo menos ahí hicieron 4 carreras. Bien, ahí por lo menos hubo jonrón de Napoli, hubo jonrón de Kittis. Eso ayuda a hacer un poco más carreras. Y el otro juego lo pierden, es el que pierden haciendo apenas una carrera, el cuarto partido. Y el último lo ganan otra vez por blanqueo 3-0. Nuevamente con jonrones de Coco Cris y de Santa. Entonces, si te das cuenta, el bateo oportuno, como tú dices, es lo correcto. Los jonrones son quizás la manera más sencilla de hacer carreras. Y ahí es donde estuvo la gran diferencia en la parte ofensiva. Pero para conseguir esos scores, tienes que tener de verdad un picheo hermético. Correcto. Bueno, si te parece, pasamos entonces a la Liga Nacional, donde tuvimos una serie, bueno, de gran calidad, pues entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cachorros de Chicago. Yo creo que aquí la clave estuvo en que sí pudieron los bateadores de los Cachorros demostrar con bateo oportuno, pero también con bateo de largometraje, pues su valía, pues. Entonces ahí tuvimos a Fowler bateando más de 300, lo mismo Anthony Rizzo y con 2 cuadrangulares, lo mismo Javier Báez, que estuvo con esas 5 empujadas compartiendo pues el MVP con John Lester. También bateó más de 300 Chris Bryant. En fin, o sea, la ofensiva de los Cachorros estuvo ahí un representante de Venezuela, Wilson Contreras, que también sacó la bola, y por supuesto Montero, que fue el responsable de esa primera victoria, que todos lo recordamos con ese Grand Slam. Yo creo que la clave aquí estuvo en Aparte de que obviamente John Lester sacó nuevamente la casta que él tiene como un gran pitcher de postemporada. Yo creo que estuvo pues que el bateo de los Cachorros en esta oportunidad sí pudo sacar, sobre todo en los últimos, yo diría en los últimos dos juegos, pudieron batear lo que no pudieron batear al comienzo de la serie. Y sobre todo en ese último juego donde le batearon a Kershaw batazo de todos los estilos. Kershaw definitivamente fue, creo que es la peor aparición que he visto de Kershaw en televisión. No recuerdo bateado de esa manera. Las curvas no le estaban rompiendo ni cayendo donde se acostumbraba a ver. Y le dieron, mira, creo que para el tercer inning, creo que le habían dado solo un rolling por el short. Lo demás era puro palo, puro fly, un rock la pared, cosas así. Yo tengo una teoría, no sé hasta qué punto será cierto, pero yo creo que ese relevo que él hizo al final en ese juego que ya comentamos, había lanzado 110 picheos y luego con un día de descanso vino a relevar, yo creo que eso lo afectó, porque los abridores están acostumbrados a su rutina de lanzar cada 5 días, etcétera, etcétera, y él ya había tenido una salida que había sido dominante, pero en este juego donde realmente tenía que demostrar su calidad, no lo pudo hacer. Entonces yo creo que definitivamente es el salirse de la rutina para venir a relevar en ese último juego de la serie de división, yo creo que le costó a los Dodgers al final porque ya estaba agotado. Es mi teoría. No lo han dicho y no lo comparto. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los Dodgers no podían permitir perder juegos en casa. Y perdieron 2 de 3. Y básicamente, bueno, el pinche relevo este planto, el juego estaba peleado, estaba cerca, estaba chiquito, pero cuando Blanton entró ya la cosa cambió y eso para mí fue el descalabro del equipo. Creo que perdieron por los dos lados. Las dos veces que Blanton relevó, el juego se cambió totalmente de estilo. Te abrieron los Cachorros de Chicago, hicieron lo que les dio la gana. Y cuando tú vas a jugar en tu casa y pierdes 2 de 3, creo que ya no tienes nada que buscar. Eso ya fue. Probablemente tú puedes ir, bueno, no estás cansado, puedes estar bajo de moral, ¿entiendes? Un viaje, nuevamente volver, tratar de demostrar con un día menos de descanso que tuvo contra un público adverso, un terreno que no es familiar para él. Me imagino que, mira, no puedes hacer tampoco siempre ser el mejor. Sí. Y el otro es que el novato Urías, que le dieron la responsabilidad también de abrir un juego tan importante, pues no lo pudo hacer. 3 2/3, 4 carreras limpias, y bueno, y por ahí se le fue el juego. Y también lo que tú dices de Blanton, bueno, en tres partidos, 3 innings pichados, 7 carreras limpias. Bueno, un desastre. Entre ellos, pues el famoso batazo de Montero. Pero fue una serie muy emocionante, una serie de muchas alternativas. Yo la verdad que pensaba de que ese juego 6 iba a ser para los Dodgers y que todo se iba a decidir en el séptimo juego. No fue así. Pero sí, me gustó mucho. En general me ha gustado mucho la postemporada. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero ha sido una postemporada donde hemos visto un gran béisbol. Siempre en octubre vemos muy, muy buen béisbol, por supuesto. Están los mejores equipos. Están los equipos que se lo merecen estar. Y bueno, y vemos a los managers hacer cosas y sacarse jugadas de la chistera que normalmente en la temporada regular no se ven. Pero bueno, octubre está para eso. La serie de la americana fue sumamente cerrada. Sí. Muy tensa, mucha tensión siempre. Podía decidirse siempre todo en el último año. La serie de la Liga Nacional se fue más quitando el blanqueo que hubo 1-0 de Kershaw. Quitando ese partido, los demás juegos se fueron por un lado, por el otro, de manera más amplia. O sea, con diferencia de más de 3 carreras. Pero eso también lo hace emocionante, porque tú no sabes realmente al final, los dos equipos están batallando, están poniendo el todo por el todo, y tú no sabes hacia qué lado se va a inclinar la serie, hasta el final. Entonces ahora llegamos al llegadero y estamos en la Serie Mundial, tenemos Cleveland contra Chicago. El primer juego es hoy en el Progressive Field y va Lester contra Kluber, que es, yo diría, es el único lanzador abridor de esa rotación con el que sin ninguna duda puede contar Terry Francona. De ahí en adelante, en el resto de la rotación, esos son puros, para mí, son puros signos de interrogación. ¿Va a poder contar con Dani Salazar o no? No lo sabemos. Sí, perdón, y si cuenta con Dani Salazar, indudablemente va a ser como un relevo de tres innings, dos o tres innings. No creo que lo pongan en un juego de abridor en esta serie. Sí. ¿Va a poder lanzar bien Bauer? ¿Cómo va a venir Tomlin? Todas esas son interrogantes para mí que me hacen pensar que Chicago tiene una pequeña ventaja. Digo pequeña porque el equipo de Cleveland demostró, como lo dijimos antes, que tiene una gran defensiva, que no hablamos de la defensiva, pero jugaron una pelota de gran calidad desde el punto de vista defensivo, tanto Lindor como Kipnis, como los outfielders, una gran defensiva tuvieron ahí. Ahí hay otro factor, que es que yo no sé si tú has visto por ahí las fotos que han salido de la lesión que tuvo Kipnis celebrando la victoria en la serie final. Resulta que, no sé, pegando brincos o algo, se lesionó el tobillo y lo tiene hinchado, que bueno, tiene prácticamente el mismo ancho que tiene en la pantorrilla, lo tiene el tobillo. Entonces, eso lo puede afectar tanto a la hora de correr las bases como a la hora de defender, porque Kipnis es segunda base. Entonces, ese puede ser un factor, que bueno, dependiendo de cómo lo logren, me imagino que lo estarán infiltrando, etcétera, etcétera, para que pueda jugar, le pondrán una venda bien apretada, pero no es lo mismo que estar al 100%. Yo voy a seguir haciendo mi pronóstico como lo tuve al comienzo de la temporada. Yo creo que el equipo de Chicago, por ser un equipo más completo y por no tener lesionados de importancia, como sí lo tiene el equipo de Cleveland, yo creo que tiene una pequeña ventaja para ganar esta serie. Yo creo que esta serie se debe ir por lo menos a 6 juegos. Ojalá se vaya a 7 juegos para tener más béisbol y más emociones. Pero yo creo que el equipo de Chicago tiene la ventaja. Tiene un staff de picheo sano, tiene un staff de picheo de mucha calidad. El bullpen, si bien no tiene un hombre como Andrew Miller que pueda venir todos los días y lanzar 3 y 4 innings, pero si tienen a Chapman para el noveno inning, que si llegan con ventaja al noveno inning es una garantía. Y bueno, el resto de los relevistas, Montgomery, Rondón, etcétera, pues hacen su trabajo. Entonces yo creo que tanto por la INOPA abridor, que está, repito, todo sano, más la adición de Schwarber, que ya es definitivo que va a jugar como bateador designado, por lo menos en los juegos que se hagan en Cleveland, yo creo que este equipo de Chicago tiene la ventaja, León. Sí, tienes toda la razón. Habíamos dicho ya que era el gran favorito, un equipo que gana más de 100 partidos en una temporada, probablemente el rey del béisbol esta temporada. Lester no va a tener que salir a batear, a pesar que tiene un día, digamos, está muy pegadito, pues, a su última salida, en el tiempo de descanso, no va a ayudar a no tener que salir a batear y a correr base, para el caso de que se pasara. Así que es un alivio para Joe Lester, que probablemente esté un duelo muy bueno, Lester contra Kluber, dos grandes lanzadores, uno ganó 19 partidos, el otro ganó 18, así que prácticamente están en la misma posición, especialmente Kluber, que los que perdió empezando la temporada, pero de la mitad en adelante se convirtió en una de la formación del pitcher, el picheo de equipo. Yo particularmente, a pesar que vi a Cleveland como ganador en su división desde marzo que hicimos este programa, y vi a los Cachorros como ganador de su división desde ese mismo programa, yo creo que los Cachorros de Chicago deben ganar y deberían ganar barriendo los 4 partidos. Es mi opinión. Yo creo que esta es una serie que se va en 4 juegos. Yo como quiero ver más béisbol, espero que los indios ganen un par de partidos para que den un 6-0. Perdón. Pero me da la corazonada de que esto es una serie que se va por una sola. Creo que los Cachorros van a disponer fácilmente del pitch. Los indios deben ganar en su casa. Porque los juegos que pierdan los Cleveland no los van a ganar en el pitch. Ténganlo por seguro. Así que mi pronóstico es Cachorros en 4 juegos. Deseando que los indios ganen 2 partidos para llevarlo a 0. Es lo que espero. sería lamentable para los Chicago, para los Cachorros de Chicago tener que decidir esto en un solo partido. No es justo. Es un equipo que tiene que ganar arriba. Esa es mi posición. ¿Y cuál es la tuya? La mía es que ganan los Cachorros, pero en 6 juegos. Yo sí creo que Cleveland va a pelear. Cuando pregunto la tuya, La de la audiencia. Ok, válido. Ahí está, pues vamos a dejarlo hasta aquí y nada, regresaremos para hacer un recap de toda la temporada y por supuesto de esta serie mundial una vez que se haya terminado. Y ahí pues hablaremos de los premios que nosotros siempre otorgamos simbólicamente, pues los premios individuales. Hablaremos de cómo se cumplió o no se cumplió nuestro vaticinio en esta serie mundial. Y bueno, a disfrutar en este mes de octubre. Tú sabes que este mes de octubre para mí es el favorito del año en los deportes, porque tú tienes la postemporada del béisbol, tienes el arranque del béisbol aquí en Venezuela, tienes la NFL y tienes la NBA que empieza hoy también. Entonces es el único mes del año donde se producen todas estas cosas simultáneamente. Por eso es que a mí me gusta tanto octubre. Bueno, lo que pasa es que el béisbol local en este mes no es el béisbol que sabemos que vamos a disfrutar, porque no se han incorporado los ídolos nuestros, con lo que uno cuenta para reforzar. Es verdad. Después deberíamos hacer un podcast del béisbol local para comentar cómo va. Mira, entonces vamos a cerrar con... Ya que los dos estamos dando a los Cachorros, pues vamos a cerrar con los Cachorros de Chicago y con su leyenda Harry Carey, que no pudo lamentablemente ver a su equipo llegar hasta la Serie Mundial, pero siempre era una leyenda ahí en Wrigley Field en el séptimo inning, no solo narrando los juegos, sino cantando, como lo vamos a oír ahorita, Take Me Out to the Ball Game. Gracias, León, y será hasta la semana que viene. Ok, un abrazo. Chao. Let me hear you! Let him out!